Bueno, pues me llamo Guillermo Tilano y estudio actualmente la carrera de arquitectura. Y en este pequeño espacio hablaré de la importancia de la Web 2.0, pues tanto en mi carrera como en mi vida. Bueno, pues la Web 2.0 actualmente nos proporciona una serie de herramientas que nos brindan mucho apoyo en diversos puntos. En lo académico nos permite mostrar nuestras ideas y que las demás personas puedan establecer críticas de ellas, con el fin de mejorar nuestro trabajo. Esto también aplica en nuestra vida futura, porque es de lo que dependemos. Porque con el avance que se tiene hoy en día, posiblemente en un futuro, se nos permita darnos a conocer, así como pues nuestras ideas. Tal como ahora nos basamos en modelos existentes, a los cuales pues tenemos acceso fácilmente en Internet. Y también hablando de mis gustos, la Web 2.0 nos ofrece también algunas herramientas que nos permiten pues comunicarnos con amigos, consultar temas que nos parezcan interesantes y un gran número de cosas que generen satisfacción a nosotros mismos. Es por esto que es muy importante, tanto ahora como en un futuro, el uso correcto de las herramientas que nos ofrece la Web 2.0.